Son miles de chilenos en nuestro sector, 1.200.000 los que trabajan, y que muchos de ellos pueden quedar coartados de la posibilidad concreta del sufragio. El domingo 13 de diciembre no es un día normal como pretenden hacernos ver los empresarios. Es un día de elecciones, es un día en que todo Chile quiere saber quiénes pasan a la segunda vuelta, quién será el futuro presidente de Chile.